Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Nueve y media de la mañana de este viernes de Esqueje y estamos, como nos avisaba recién, estamos con el futuro en nuestras espaldas y por suerte está nada más y nada menos que Pipo Fernández en el estudio para ayudarnos con este futuro en nuestras espaldas. Buen día, Pipo. Buenos días, niñas. Buenos días, Pipo. Bien. Estamos todas, como vino tranquilo hoy, no sé, como vino distinto, sí, lo veo distinto. Sí, queridas hermanas. Hoy estoy en paz. Pero le pego en paz consigo sismo. Consigo sismo. Y con mi alma. Qué importante. Y con la naturaleza. Porque hoy no me ha pasado nada. Nada. Nada, nada en el sentido trágico de la vida. ¿Usted viene con hechos trágicos en esta vida? Igual tranqui, son 9:30. ¿Por qué estuve faltando yo? No sé, no lo voy a decir yo. Me cuentan usted. Porque, yo tengo ahí información cruzada. Tuve una. Pero no me hagas poner nervioso. No, mire, porque yo vengo bien. Yo vengo bien. Y ustedes me. Bueno, porque no se acuerda lo que me pasó. Que yo venía bajando de mi casa. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando llego a la parte más empinada del camino, sí, piso el freno. Sí. Y el freno no andó. Ah, no. ¿Qué te pasó por el cuerpo, por la cabeza en ese momento? Yo quiero saber. Ah, no sabes lo que me pasó. No. Algo metafísico. ¿Qué? Segundos. Yo esa mañana, fíjese lo que le cuento. Lo voy a hacer cortito porque si no, no vamos a entrar con la columna. Yo esa mañana me desperté a las 6 de la mañana. Uh-huh. Me quedé retozando en la cama hasta las 8. En esa cosa biosa, nebulosa que uno entra entre el sueño y la vigilia, uh-huh, y me vino a la cabeza una imagen donde yo iba con el auto bajando sin frenos y apretaba el freno, nah, totalmente abatatado. ¿Usted vio el futuro en sus espaldas? Claro. No, en su almohada. Sí. Y me veía en eso y una voz que me dijo, poné primera. Sí. Le indicó la voz del futuro. Exacto. ¿Qué tenía que hacer para sobrevivir? No te puedo creer. Y bueno, puse primera. No digo que el auto se paró, pero por lo menos disminuyó bastante. Y así lo pude ir llevando hasta el arroyo. Qué locura, Pipo. Sí. De todos modos, eso, ¿usted se le apareció esa voz en ese momento? O sea, mientras estaba... Porque, a ver, en la previa, mientras estaba todavía en la cama, ve esa imagen, sí, logra visualizarla. Y luego, mientras eso ocurría, ¿se le vino la voz? Claro. ¿En la mañana? Me vino ese recuerdo. Qué loco eso. Loco. Es como son esas, sí, cosas inexplicables. Por eso quedé ese día así y dos días estuve flashado, como en estado de shock. ¿Y pudiste identificar quién era esa voz? Bueno, esto ya pasó. Ya pasó, ya está todo bueno, bien. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que esté bien acá. Bueno. Y que esté acompañándonos y que venga a compartirnos cosas y que esté en paz y que... nada, y que sepa que lo extrañamos. Bueno, muchísimas gracias. Yo también las extraño. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ponerme estos auriculares porque yo me olvidé de cargar el celular que uso de monitoreo. Uh-huh. Y a ver, por favor, sí, discúlpeme esta molestia. No, por favor. ¿Ahí escucha? Acá está todo perfectamente editado. Ahora sí, Pipo, ¿te puedo hacer una pregunta para cerrar el tema anterior? Sí. ¿Podés identificar de quién era esa voz? No. No. No. ¿Vos podés creer que no? Qué loco. Es chiquita, una persona chiquita, una persona grande, mujer, varón. Es tal. Mujer, me parece. Una mujer. Sí. La verdad que me dejó, bueno, así como choqueado. Bien. Pero bueno, hoy traje a una figura legendaria. Una figura legendaria. A ver. Como Edith Piaf. Ajá. Oh, muy bien. Muy conocida por la generalidad de la gente. Una mujer de una vida tremenda, complicada. Una mujer muy llena de amor. Muy llena de amor. Que prodigaba. El día de su muerte, en el año 63, Jean Cocteau, que es un dramaturgo y cineasta francés, que muere el otro día. Mirá, ¿se conocían entre ellas? Sí, se conocían. Se conocían y aparte habían trabajado juntos. Dice, el barco se hundió. Este es mi último día en la tierra. Nunca conocí a nadie que prodigara su alma a todos. Era como que tiraba oro por las ventanas. ¿Eso dice él? Eso dice él. Qué bonito. Claro. Bueno, y así era. ¿Y por qué Edith Piaf, digamos? Porque me acordé de mi infancia. Cuando ella muere en el año 63, mi viejo le gustaba mucho. Y escuchaba los discos de Pasta, eso de 78, ¿viste? Y se escuchaba más ruido de la púa que la canción. Sí, sí, sí. Y me contaba que Edith Piaf había empezado a cantar en la calle, que los padres le daban vino para que fuera a cantar a la calle. Y bueno, algo hay de cierto, pero no es exactamente así la cosa. Cuando el padre de Edith Piaf se entera de que va a tener una hija, se pone tal alegre, se emborracha y sale de juerga y no vuelve más. Qué alegría que le causó. Qué fuerte. Sí. Mierda. Entonces, la madre queda sola, muy pobre, también cantante callejera. Llega el día del parto y quiere ir al hospital y no llega. La tiene en la calle. En la madrugada, en la calle. Edith Piaf nació en la calle. Nació en la calle, exactamente. Literal. Literal. Y bueno, muy pobre para mantenerla, se la da a su madre, a la abuela materna. Que esta sí le da el biberón con vino, porque dice que de esa manera le mataba los microbios. Uh-huh. Mira qué sabia. Sí. Así que bueno, a todo esto el padre vuelve y se la lleva, pero esto sucede en 1915, cuando ella nace, estaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, al poco tiempo que el padre se lleva a la niña, lo convocan para ir al frente. ¿En dónde estaba Edith? En París. En París. En París. Y entonces se la entrega a la abuela paterna. Ajá. ¿Qué quilombo? Que tenía, exactamente, tenía un quilombo. Regenteaba una casa de prostitución. Era dueña de una casa de prostitución. Entonces, entre todas las prostitutas, la criaron. La crían. Cuando termina la guerra, el padre vuelve, se la lleva, empiezan a trabajar los dos en la calle, ella canta. ¿El padre biológico? No me el padre perdí. Biológico. O sea, el que se había emborrachado. Exacto. Que volvió. Y vuelve y se la lleva con él, y los dos empiezan a trabajar en la calle, él hacía acrobacia. Y ella cantaba y esto y lo otro. Bueno, a los 14 años le dijo, bueno, papá, chao, me voy a la bosta. Y se fue. Desaparece, sigue cantando en las calles. A los 17 años se enamora de un mozo, un mozo así de bar. Y queda embarazada, tiene una hija que muere a los 2 años de meningitis. Y así es toda su vida, ¿no? Una vida trágica. Una vida realmente muy trágica. Cantando en las calles de París y en algunos cabarets miserables, consigue un contrato con Polydor, la compañía grabadora importante, larga un CD, iba a decir. Bueno, no era exactamente un CD. Se entiende. Un disco que se llama Los Niños de la Campana. Y bueno, empieza a adquirir cierta popularidad, va a trabajar a un cabaret muy fino, muy renombrado, y sucede que

Et me voyant, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. ¡Cantó! No puedo parar. El auténtico Music Hall, ¿no? No, me encanta. Bueno, y hablando de Music Hall, ella en el año 35 se contacta con Raymond Azou. Ajá. ¿No es cierto? Que es un productor, un compositor, quien se transforma en su Pigmalión. ¿Qué lo que? ¿Pigmalión? Sí. Pigmalión es un personaje legendario de Chipre. Ajá. Un rey, ¿no? De Chipre, en la época antigua de los antiguos. También está la leyenda en Grecia, en la antigua Grecia. Es un tipo, un rey que quiere una esposa, uh-huh. Pero resulta de que él la quiere perfecta. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? La quiere perfecta. ¿Qué estoy escuchando? Entonces. ¿Con Pigmalión? ¿Quién sos, Pigmalión? Bueno, entonces, como era el escultor, hace una estatua de una mujer perfecta. Ok. Y se enamora de esa estatua. No te digo yo. ¿Me entendés? Entonces, estaba un poquito trastornado el otro. Pero bueno, digamos. Traspolando eso a lo de este señor, Raymond Azou, se transforma en su Pigmalión porque se transforma en su amante y además el que la prepara para el Music Hall. Uh-huh. Y en el Music Hall, bueno, empieza a tener mucho éxito, es muy querida, hasta que un día actuando en el famoso Moulin Rouge en París, se conocen con Yves Montand. Mirá vos. Yves Montand, que era muy, muy jovencito en ese momento, estaba empezando, y ella le presenta a todos los personajes importantes del espectáculo para que pudieran seguir. A todo esto se produce un flechazo entre ellos dos. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Inician una relación. Bueno. Así pasan los años, triunfa en el Music Hall, se va para Estados Unidos. Y allá tiene el amor más grande de su vida, que es un, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un boxeador, uh-huh. Que había ganado en el año 48 el campeonato mundial de los pesos medianos. Pero un amor que dura apenas un año, porque él había ido a París y volviendo para reencontrarse con la Piaf, el avión se cae y muere. Qué final de mierda. Tío. Ella muy, digamos, muy afectada por esto, empieza a dedicarse a la morfina. Y esa cosa que se da para los dolores físicos. Claro. Pero también te cura el mal de emocional. La morfina, digo. Y parece que sí. La cuestión que, bueno, ahí empieza su deterioro. Conoce también ahí. Ella estuvo de novia con Marlon Brando, con Mustaquí, con Yves Montand, con Charles Aznavour. Y ella fue la que los potenció a todos, ¿no? Con su influencia y con su gana y con su amor. los lleva a contactarse con quienes los hacen triunfar. Bueno, tiene este encuentro con Mustaquí, él escribe esta canción para ella que recién escuchamos, Milord, y vuelve, ella se vuelve ya muy deteriorada, digamos, adicta, a pesar de haber hecho dos intentos de rehabilitación, vuelve a París, y de ahí un productor la convence de hacer una serie de espectáculos en el Teatro Olimpia de París, el famoso Olimpia de París, porque estaba por cerrar por problemas financieros. Ella, bueno, acepta y realmente le cambió la historia al teatro, ¿no? Porque lo salvó. Fue muy, muy, muy querida. Muere en el año 1963 de cirrosis. Y decía Aznavour que desde la Segunda Guerra Mundial no se había parado París para acompañar sus exequias. Muy joven, ¿no? Era. 47 años. Muy joven. Muy joven. Pero con una vida tremenda. Uh-huh. Intensa. Intensa, muy intensa, terrible, sí. Intensa y dura también, porque aparte muchos desengaños amorosos y sufrimientos y muertes. Y bueno, ahí canta esta canción, una de las últimas canciones, esta que vamos a escuchar, que Nada Regate Rien. Por favor, decime qué la traducción de eso. Quiere decir nada de nada. Ahí va. Y lo que dice la canción, nada de nada me importa. Nada de nada de lo que pasó, esto, aquello, nada, nada me importa. Porque ahora estás vos. Todo empieza hoy. ¿No? Es esa renovación de fe permanente, que realmente es emocionante, porque vive toda su vida así. Uh-huh. Esa película lo refleja mucho, la interpretada por Maron Cotillard, que gana el Oscar por su interpretación en esta película, muestra eso, ¿no? Todo ese amor tremendo que ella tiene, que prodiga, así sin límite. Y también pensaba cuando te escuchas en esto de nada, hay como un presente muy presente ahí también, claro, ¿no? Como eso, ¿no? En este espacio del futuro, en nuestras espaldas, pensar como cómo habitaba esa vida y ese cotidiano, era muy bueno, ya fue, ¿no? Como ya están, ya no está, me importa, ya está, liviandad en ese sentir. Exactamente. Ya acá se terminó, todo esto terminó. Uh-huh. Empieza esto nuevo, ¿no? O sea, una filosofía de vida realmente fantástica, a pesar de todo lo que había pasado. Así que bueno, vamos a escuchar por último tema y como despedida de esta columna de Futuro a mis espaldas. Estoy teniendo un problemita, no me cargue mucho. Vamos a cambiar el nombre, me parece. Sí, por lo menos se lo está tomando. En un futuro en mis espaldas, pero con una mochilita es cómoda. Yo cargo cosas por usted también. Perfecto. Vamos juntos acá. Bueno, vamos a escuchar Nada de Nada, Edith Piaf. Gracias, Floppy. Gracias, Debo. Debo, y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Pipo. Gracias, Pipo. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Je me fous du passé.